¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Buenas tardes, estamos ya de regreso en Nota en 35 milímetros, nuestra edición 147. Wow. Es la octava edición del año del señor 2019. Como siempre, desde Radio Leufú, la Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela en los micrófonos. Y con visitas José en los controles. Y con visitas ilustres e importantes. Tenemos a Cristian Saldía y Carolina Rivas, de Frontera Sur, Festival de Cine de No Ficción. Un lujo de festival, un lujo tenerlo acá. Voy a decir nuevamente, ya son de la casa ustedes aquí, sí, en ya, nuestro tercer programa. Año que están viniendo. Sí, tercer año. Y hay novedades de este año, ¿no? Cuéntanos un poco, Cristian, en qué está la cosa. Primero, la convocatoria vence el próximo martes 23. Así que quienes nos escuchan, claro, y tienen trabajo que no han enviado, que se apuren. Sí. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que habíamos estado en otras oportunidades antes y contento de volver a conversar sobre el festival y sobre las actividades que estamos preparando. Claro, por un lado la convocatoria del festival cierra el 23, el próximo martes. Ya han llegado muchas películas. No tengo el número exacto, pero creo que vamos por ahí por las 500 y algo. Vaya. Impresionante. Y claro, están llegando todos los días muchas. Generalmente estos últimos días llegan más. Al filo. Y claro, entonces también es importante el llamado que tú haces, como me sumo a eso. Digo que es súper importante para nosotros tener proyectos regionales, películas, digamos que poder exhibir cortos o largos que se hayan producido en la región. Y porque de alguna manera al participar en el festival entran en un diálogo también con películas de otros países, de otros lugares, ¿no? Que eso es interesante. Entonces hacemos el llamado para que participen, para que postulen. Hay plazo hasta el 23 para enviar las películas y es súper fácil postular, digamos. En la página están las bases, hay una ficha de inscripción y se puede postular a través de FESCOM, una plataforma especial para eso, y también a través del correo electrónico que está ahí también en las bases, digamos, todo explicado para hacerlo. Recordemos que son películas de género no ficción que no son necesariamente documentales ni tampoco necesariamente argumentales. Claro, porque digamos puede estar en esos dos ámbitos, pero también hay todo un espectro amplio que es como una zona intermedia donde se instalan películas que mezclan ficción y documental, que de alguna manera se distancian un poco de esos géneros como más tradicionales y se acercan más al experimental, por ejemplo, incluso a la animación en algunos casos, y de alguna manera exploran el lenguaje cinematográfico y proponen otras formas de construir relatos. Sí, y eso es lo que más nos interesa, digamos. Yo creo que una buena muestra es las películas inaugurales que ha habido en las dos versiones anteriores, El mar, la mar, que era un trabajo muy experimental, se podría decir, y el año pasado La formidable en el intenso ahora. Quedamos todos así, sí, como impresionado un poco con esa película, porque te mueve todo, te mueve a nivel sentimental, o sea, emocional, y a nivel también cognitivo, porque la muestra de historia que te da, lo que va mostrando, lo que va contando, lo que no muestra, pero sí anuncia, no, es precioso. Y también a nivel de reflexión estética, claro, política, todo. Una poesía filmada. Sí. Es cierto, y como que ese tipo de películas nos interesa mucho también porque... tienen una manera de afrontar como la construcción del relato de una forma muy libre, sí, y de alguna manera es como que entran como en la suerte como de sin ensayo, ¿no? Donde van transitando como por distintas ideas, por distintas formas, sí, y eso como que es bien cautivador en un contexto donde el cine parece ser como de una sola forma, ¿no? Es como entonces, claro, libre el acercamiento, muy personal, y por lo mismo que llega a ser tan bien recibido por gente tan diversa, porque al ser tan personal ya se transforma en para que uno se identifique con muchas, muchas cosas. O sea, si no es con una, va a ser con otra. Claro, y además una de las cosas potentes de No Intenso Agora es este vínculo que construye el realizador entre, digamos, como su historia íntima, sí, la historia de la mamá, y los contextos, ¿no? Históricos, políticos. Sí. Y eso de alguna forma lo hace que la película también sea universal. Pues te digo, pues. Y llega a muchas personas de distinta manera. Claro, porque claro, son muchas capas. Claro, y te va tocando una u otra y tú vas tocando distintos elementos, te interpelan y uno va reaccionando. Claro, entonces, y en tu caso de pronto quizás los más históricos y emotivos, pero en otros se identifican quizás con la madre, con el hijo, o con Europa o con el país. No, y las imágenes también son muy. Pero tiene un sentido de historicidad, digamos, el que somos seres históricos. La inmanencia de la historia que está. La importancia de la historia. No puede soslayar la talla y de que no se pierda como un contenido tampoco en la escuela, ¿no? Y el tiempo que tenemos ahora. Exacto, y la importancia de la historia y también la importancia como de releer la historia, ¿no? Claro, como que no la historia no es algo fijo, sino que se puede volver a releer. Tú vas interpretando según tu contexto y que es que va cambiando, por lo tanto también tus miradas pueden cambiar. Y además la historia de las imágenes, porque no solo la historia como texto, como relato, sino que la historia construida a través de las imágenes, que eso es lo más interesante. La visión tiene una de China, por ejemplo, que es fuerte, la visión sobre Brasil, ¿no? Sí, bueno, me interesaba a mí cuando traje a colación la película, que nos dejó impactados, sí. Tenía que ver también con eso, digamos, el sentido que tiene el festival que ustedes organizan, que es Frontera Sur. Sí. Y que ahora además agrega este laboratorio, el FS Lab, donde también hay novedades esta semana. Así que te quería preguntar un poquito de eso también, si se puede hablar. Ya publicaste tú ayer miércoles. Ayer fue. ¿Quiénes fueron los seleccionados para este laboratorio? Cuéntanos un poco de qué se trata eso y cómo se. Bueno, la verdad es que yo creo que la relación con el festival se nota, así que no sé si eso tenga mucho sentido, pero claro, pero sí más o menos para dónde apunta la selección, esta selección, y también el sentido del laboratorio. ¿Se puede o no? Sí, pues sí. O sea, de partida el festival, o sea, el laboratorio, digo, es parte del festival, es un espacio como que el festival abre también, pensando en que es súper importante apoyar las películas cuando están en proceso, ¿no? ¿Y por qué? Porque el festival de alguna manera ya se ha consolidado como un espacio de difusión de diálogo entre las películas y el público, pero también nos parece interesante como apoyar las películas cuando están surgiendo, ¿no? Entonces surge este espacio donde hicimos una convocatoria, llegaron muchos proyectos de distintas partes de Latinoamérica, y a partir de eso hicimos una selección de 8 proyectos y 8 bueno, autores. Claro, 8 directores y directoras. Y hoy día en la mañana hicimos el anuncio de esa película. Ayer en la mañana, disculpe. Sí. Antes de ayer. De la seleccionada. No. Miércoles 17. Más perdí ahí. Se me anda ahí perdida. Lo que pasa es que estamos. Claro, esto lo estamos escuchando mañana. Así que es Giro Cortazariano. Estamos como Johnny Cartiano también. Es el perseguidor. Y los bucles del tiempo, así onda Dark. Y Stranger Things y Proyecto Filadelfia. Oye, bueno, en estos talleres van a participar como, no sé si la palabra sea profesores, asesores. Son en el fondo como un tutor, una especie de tutores, guía. Sí, tenemos facilitador, le dicen ahora. Gustavo Fontán, del autor, director del Limonero Real. Todavía no la he visto, la tengo ahí en espera. Y Marta Andreu, sí. Productora española ella, ¿no? Claro, productora, sí. Y también asesora de escritura documental, digamos. Marta tiene una trayectoria larga como asesora de escritura, digamos, apoya distintos proyectos en muchos países, digamos, durante los procesos de escritura de las películas, ¿no? Y a través de laboratorios, de talleres que dicta ella en distintos festivales. Y nada, pues hace una labor súper interesante en ese sentido de trabajar con los proyectos durante su desarrollo y tratar con el fin de tratar de encontrar la mejor forma, la distancia justa como para poder hacer que la película tenga como una solidez, ¿no? Como, y entonces, claro, van a estar participando los dos durante los 8 días que dura el laboratorio. ¿Eso es que hay en Tlaxcamavia? Claro. El laboratorio va a ser. Estoy súper curiosa porque entras con Mavia. Buena pregunta. Lo que pasa es que, dadas las características de que son proyectos un tanto frágiles, son películas, como dice, proyectos de películas que necesitan. Delicados, claro, un impulso. necesitan como un espacio de tranquilidad e inmersión para repensarse. Entonces, como aislamiento. Totalmente. Entonces, como encontramos este espacio, que es una casona que está justo frente al Bío-Bío. Ah, qué lindo. Entonces, como digamos, físicamente y espacialmente, da pie como para generar ese espacio de tranquilidad. Claro. Y en la metodología que tienen ambos tutores, tanto Marta, que en general ella siempre habla que trabaja como un espejo, que ella pone un espejo al director o directora para hacerle como una devolución también, para que pueda ver cosas que también no está viendo. Entonces la idea es que primero van a pasar tutorías, digamos, con Fontán, y para después pasar como a la reescritura con Marta. Buenísimo. Además del diálogo creativo de todos los 8 participantes, como porque en el fondo la idea también es que todos y todas los que participan puedan devolver a sus compañeros y compañeras lo que están pensando, lo que creen, que funciona, que no. Bueno, y ahí cada director toma lo que quiere, no está obligado tampoco a tomar exactamente todo. Es una experiencia. Sí, claro. Sabes que se nos acaba el tiempo. Nos quedan 10 segundos. Así que, bueno, no sé si Cristian, Carolina, quieren decir alguna cosa en particular. Sí, quizás lo más importante en este momento es que asociado a, digamos, al laboratorio, tenemos algunas actividades paralelas, digamos, que son abiertas a la comunidad y que es un seminario de cine documental de no ficción, o sea, de cine de no ficción, digo, que se va a realizar el 21 y 22 de agosto, es decir, durante la misma semana del laboratorio, y va a estar compuesto por 2 charlas que van a dictar los 2 tutores, ¿no? Marta Andreu y Gustavo Fontán, una cada día, van a dictar charlas abiertas, por lo tanto dejamos a todos los oyentes y invitados a hacer charlas para que estén pendientes de las redes del festival. ¿Y dónde va a dar la charla? El lugar está por confirmar. Pero en Concepción. Pero va a ser el 21 y 22 de agosto en Concepción, sí, en un lugar céntrico, digamos. Recuérdanos eso un par de semanas antes o durante el mes para ir nosotros promoviendo. Y agendando también para poder ir. Van a ser agendadas como a las 7 de la tarde para que la mayoría de las personas puedan no tengan que trasladarse al lugar rural, sino que al contrario, el laboratorio se va a instalar en la ciudad y se abre para todos y todas. Y se nos pasó el tiempo, estamos pasados como un minuto y medio. Pero después, vale la pena. Oye, sí, bueno, agradecemos la visita de ustedes. Se pueden quedar el resto del programa, no hay problema. Sabemos que y si quieren complementar más adelante algo que claro. Obituario siempre damos, ¿ah? Sí. Actor tenemos el australiano Richard Carter, que trabajó en Mad Max Fury Road, en la que tuviste y yo también de El Cerco de la Prueba de Conejo. Ah, está preciosa esa película. Murió Charles Levin, un actor de Annie Hall, de Manhattan, El Hombre del Zapato Rojo. Él desapareció hace unos días y apareció muerto en California. Wow. Y el músico sudafricano Johnny Clegg. Impresionante. Ese músico que marcó. Hizo algunas, se usaron muchas canciones de él en películas, una de ellas en Rain Man. Sí, la que vamos pero a también ahora. Tiene importancia política, Johnny Clegg, muy social. Así que despedimos el bloque con Scatterlings of Africa, de Johnny Clegg. Buena y Sabuca. Canción. Que se apareció un Rain Man. Y volvemos dentro de unos 3 minutos, casi 4, con más nota al 35 milímetros. Ya. Scatterlings and fugitives, who Ya estamos de vuelta aquí en Notas en 35 milímetros. Estábamos, teníamos visita ya. Buena ya visita y buenas noticias traen, así que... Sí, es importante este festival de Frontera Sur. Oye, ¿cómo va creciendo, agarrando vuelo cada vez más? Sí, y fíjate que aprovechemos de dar un par de noticias que nos dimos de antes. Una por lo menos importante, fíjate, o dos. Después damos la otra. Ignacio Agüero, ¿ya?, que participó en el Festival Internacional de Documentales de Marsella, fue premiado con el Grand Prix de la, de la competición internacional por el documental, este que también es un documental personal, que se llama Nunca subí el Provincia. Y que empieza también, está en esa zona fronteriza de documental, con testimonio personal, etc. Y lo otro, fíjate, importante es que Pullman Bus... Está haciendo una bonita noticia. Un convenio con cineastas nacionales para poner en las pantallas de los buses cine chileno. Y se reunieron el gerente general Luis Pedro Farías con Juan de Dios Larraín, el hermano de Pablo Larraín, el socio que de la productora Fábula, Sebastián Freund, de la Asociación de Productores de Cine y TV de Chile, y Javier Sanfeliu de la UDP, para abrir la posibilidad, o más, ya concretarla, que haya cine chileno en los buses de Pullman Bus. Muy buena medida, porque en cada lecera, cada bodrio que uno tiene que ver. Así que esa noticia, darle al tiro para que no se nos olvide. La otra la podemos dar después. Sí, porque creo que ya estamos en mi bloque. Estamos en tu bloque, sí, sí. La verdad que mi bloque no tenía ganas de ver película esta semana. Y además que no, como estoy enviciada con esa teleserie brasileña, que ya me queda poquito, menos mal, pero me pegué una maratón con Stranger Things, que me fascinó. Quedé loca con lo que vi. Yo la encontré... Carga la gente que no sabe jugar. Me pasa que no sabéis jugar con no, eso. No, sí está bien, pero... Lo que pasa es que a mí me gusta cualquier... No es cualquiera. A mí me gustan todas las creaciones que... me logran suspender por un rato el juicio crítico y puedo creer el cuento. O sea, la vi como cualquier fans, la vi como cualquier adolescente eterno, la vi como... Porque no, que esté pegada con los 80, también yo no soy pegada en las épocas, no me gusta eso de... No, que todo eso era mejor, no, no hay que ver. Pero me encanta la interacción con cómo actúan los... Ya no son niños, no adolescentes. Me encanta el rollo que tiene la Winona Ryder cuando está histérica, así loca y siempre atina. Me encanta la música que le colocan y la historia, bueno, cada vez está más entretenida y va tomando otros vuelos. Yo sé que no te gusta todo el mundo, es una cosa muy popera, lo que sea, pero a mí me gusta. Me gusta, como decía Cortázar, ser idiota y comprarme los cuentos del que me cuenta el cuento. Si no, no lo veo. Yo le encontré un giro, o sea, está cada vez más ochentero el giro, el giro hacia lo Rambo, hacia... Pero como que se ríe de Rambo, bueno, es que... Pero no sé, fíjate. Pero se ríe con cariño, esa es la diferencia. Tiene personajes interesantes nuevos, esta chica... La Robin, que es la actriz e hija de Ethan Hawke y Uma Thurman. ¿Sí? Claro. Pues tan linda. Pero hay cosas que tienen quizás que ver con lo que yo estoy llamando la maldición de la tercera temporada, ¿no? Que es como insistir en algunas cosas de la serie, incurrir en algunos vicios también, que estoy notando en el cuento La Criada, por ejemplo. Es que ahí tienen que decidir si la terminan ahí o la continúan. Y ahí, claro, yo creo que está como la... Pero bueno, por lo que estuve leyendo, le quedan por lo menos 2 temporadas. Espero que más no, porque también es un poco como matar el... Bueno, quizás le falta profundizar algunos personajes. Estamos claros en eso. Quizás es muy evidente el amor por los 80 de los creadores. Pero, por ejemplo, la parte del cine, yo aluciné, la encontré muy bonita. Me gusta... Es que cualquier cosa que uno puede decir es un spoiler. Pero la canción que elige... bueno, es que no puedo decir nada porque al final todo lo voy a matar. Bueno, véanla nomás y ahí... Sí, o sea, bueno, verla. Yo encontré algunas cosas... Aquí te encontré algunas cosas que me interesan. Que no me gustaron nada, digamos. A ver, ¿cómo qué? Me entretuvo, sí. Sí. Pero pues... ese giro pachotero tan... Eso no me gusta. Entendiendo que es una serie... norteamericana, que es cultura de la basura, si se quiere. Pero espero que se ponga cada vez más ácido ese espíritu patriotero y no tan trampista, porque está como ensalzándola. Es como medio ridículo los enemigos que tienen. Claro, pero son como los alemanes de película de guerra, ¿no? Sí, estos son caricatura. Bueno, los soviéticos de la época de la Guerra Fría, claro, eran igual, y esto... En eso incurre esta... Pero no sé si es chiste la cuestión, no creo que sea en serio. Yo creo que la línea es demasiado lábil en ese sentido. Yo no lo sé. Me dejó con un... Eso no me gusta. No me gusta porque... cierto regustillo que no me gustó mucho. Sí, se va a colocar triunfalista con los gringos, hasta ahí no me la vamos a ver porque no la... Hay también giro en los personajes que son como poco lógicos. Por ejemplo, Hopper tan violento de repente. Claro, el chico este... Se me olvida el nombre del personaje. ¿Cuál? El que trabaja en... vendiendo helados, claro. Steven. Era tan... Tan leso y se puso tan... Claro, tan leso en las primeras temporadas. Lo que pasa es que... cambió la personalidad completamente. Pero, la adolescencia es una época de cambio. Pero es como típico de las películas de John Hughes, que el leso tiene más profundidad y después se mejora. Digamos, un carácter de películas de los 80 también. Sí, tiene harto de... Sí. Ya tiene John Hughes. Sí. Incluso hay una parte que tiene, la parte cuando muestra la feria del último capítulo, o los últimos capítulos, la feria del 4 de julio, tiene también cosas como de lo mejor del Tim Burton. Tú sabes que a mí no me gusta Tim Burton. Bueno, a mí me gusta Tim Burton. Ya, pero lo que voy a comentar, los actores son geniales, sobre todo los cabros chicos. La música, impecable, las canciones... algunas no se alcanzan a notar, pero la verdad que todas están muy bien elegidas. No entiendo por qué pusieron el Heroes de Peter Gabriel y no la versión de David Bowie, porque la de Peter Gabriel es más oscura, la melodía, pues es por eso. Mucho más oscura. Pero es la misma, po. Yo no sé, fíjate, la... La letra es la misma, solamente le hace un par de cambios en el orden. La formidable serie alemana Dark... Ya, pero también termina con una canción de Peter Gabriel haciendo un cover, que es un cover de Arcade Fire, que se llama Mi cuerpo es una jaula, es una canción tremenda, y que yo encuentro que de ese disco de Gabriel, que son versiones de otro, que son canciones que él hace covers, la mejor es esa de Arcade Fire, ¿no? Mira, tuve la suerte ayer de pillar todo Peter Gabriel en FLAC. Y lo bajé todo. Y lo voy a eliminar en 2 o 3 días más. Son 5 gigas. Así que si alguien los quiere, va a ser nomás el pendrive y lo grabo todo. Mira, yo había elegido la canción de Don McLean primero, que es American Pie, porque encontraba que venía, marcaba muy bien el quiebre de la película, que venía siendo como amable, como más lenta, como... Y con esa canción se pone súper violenta, se pone oscura y cambia la atmósfera de la película. Por eso había elegido a esa, pero luego al terminar de ver la serie, no, me quedó duda que... Sí, es la que cabía ahí. Sí. A mí, como te digo, me dejó a la espera de la otra temporada, sí. Ahora, nunca he considerado que sea la, así como... La gran... Pues no, un divertimento, es una... La gran serie. No, ahora a mí lo que me gusta es que bebe tantas aguas de ese tiempo. Por ejemplo, a veces cuando están las caras los niñitos, parece que uno está viendo los Goonies de nuevo. Pero, y esas películas grandes, digamos que anunciadas como grandes películas, que no lo fueron tanto como esa de la... Proyecto Filadelfia con Mel Gibson, ¿te acuerdas? No. ¿No la viste? Es de Steven Spielberg. Con el... No, con Mel Gibson. No. ¿Con quién le actúa? ¿Sin Mel Gibson? ¿O otro australiano? No. Pero de Spielberg, por eso cuando el barco vuelve, avanza 40 años. Sí, me acuerdo de la película. ¿No es la Mel de Gibson? Hecho, la vimos en video. Estoy buscando aquí. Ya, pero se relaciona con eso y la otra leyenda urbana de los experimentos norteamericanos. Lo otro que me gusta es como también se ha ido poniendo un poquito más actual, porque primero era como súper más machista, ahora ya está un poco más con equidad de género. De hecho, las mujeres que salen son bastante más fuertes. Y dentro de todo, el Hopper me gusta porque es como un antihéroe. Y como ha perdido en casi todas. Sí, no, sí tiene buenos personajes la serie. Ahora yo vi un corto de donde actúa el David Harbour, protagonista, pero no, se llamaba el monstruo de Frankenstein y mi padre, una cosa así, que está en Netflix, pero no es tan bueno. Sí, yo leí algo de esa cuando me dijiste que quería ver, la vi, pero buscando no, y decían que... No, tiene un par de cuestiones que te da risa, después no. No es, tiene bonitas imágenes, uno la puede ver, pero media hora perdida. Y bueno, ¿qué te actuaba en Proyecto Final? Fíjate que la conexión está bastante lenta. Tal vez en mi teléfono. Así es que... ¿Quieres que pasemos a la canción ya o tienes algo más que comentar? No, nada más, fíjate que insistirte que veas Dark. No, sí, la voy a ver cuando termine la teleserie brasileña. Me quedan 60 capítulos. No te queda nada, ya nada. Estamos... Llegando al final del bloque. Sí, pongamos Heroes. Así que vámonos con esta. La gran canción de David Bowie, versionada no de mala manera por Peter Gabriel. En un disco que se llama Scratch My Back, Ráscame la espalda. Y yo rasco la tuya. Que sí. Hace. Le pide a otros artistas que hagan cover de sus canciones también. Bonita metáfora. La idea era que fuera uno y uno, pero no se pudo contar porque alguna gente murió entre medio. Tiene mala pata. ¿Cuándo fue que vino con una polola y la polola lo dejó aquí? Con la polola era la Sinead O'Connor. Después hablaremos de eso. Volvemos dentro de 4 minutos con más nota en 35 minutos. En vez de 8, como era la primera canción. Y otras películas, sí. You everything will drive us away. How we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. Ya volvimos, aquí estamos en Nota en 35 milímetros como todos los jueves desde Radio Leufu, hablando de películas, po. Y fíjate que esta semana se cumplen 50 años entre la semana pasada y esta semana se cumplieron primero 50 años del 11 de julio. No, la llegada al hombre a la luna. No, primero del disco de David Bowie. Odisea Espacial. Renombrado después de que salió como Odisea Espacial. ¿Cómo se llamaba primero? No me acuerdo. Primero se llamaba David Bowie. En Inglaterra, en Estados Unidos se llamó Un hombre de música y palabras, creo. Y después de dos años, un año después, salió reeditado como Space Oddity. No, porque sí, porque tiene la fecha 75, tiene fecha de Oddity. No, el disco del año 69. Sí, pero el nombre que se le da es después de los 70, sí. Porque cuando estuve buscando el otro día la canción para subirla, traía esa fecha y como que me descolocó, pero con lo que tú me dices ahora me queda clarito. Claro, y bueno, también se cumple lo que tú decías, los 50 años del hombre en la luna. Yo tenía muchas ganas hacía tiempo de ver la película de Damien Chazelle, First Man. La tengo para verla. Con Ryan Gosling, que es una especie de biopic de Neil Armstrong. De Neil Armstrong. La película es buena, pero no es. No sé. Fíjate que Damien Chazelle, yo vi la primera Whiplash y me encantó. Whiplash, La Land también es buena. La Land no la vi. Le he hecho el quite porque no me gusta el musical. No, a mí me encantó, pero mejor Whiplash. Mucho mejor yo Whiplash. Yo creo que hay una cosa que une las películas, quizás, que tiene que ver con las obsesiones de un ser humano. Toda parte de una obra es la obra, un artista. Claro, porque en Whiplash era esta búsqueda a la perfección. La música. Y la crueldad del profesor, pero que también era un obsesivo, tanto como el protagonista, que era Miles Teller, el actor. Y acá está la historia de Neil Armstrong, pero que hace tanto un viaje a la luna como un viaje hacia su interior, ¿no? Que es, bueno, la metáfora del viaje que claro, usaba desde que inició la literatura. A causa de la muerte de su hija por un tumor cerebral, creo, a los dos años, ¿no? Y eso desde es Homero, de antes tenemos el viaje. Ocurre antes de que Armstrong sea llamado a ser astronauta. Él había participado como piloto en la Guerra de Corea, trabajaba como piloto de prueba, él además era ingeniero. Claro, cumplía un tipo realmente muy inteligente. Claro, y un tipo también muy, muy para adentro, muy silencioso. No era un personaje expansivo, ¿no? Su contraparte en la película viene siendo Buzz Aldrin, Edwin Aldrin, que va a ser su compañero de viaje a la luna. Son los dos que descienden. Michael Collins, Michael Collins, que se queda en la nave madre. La película tiene un muy buen reparto. Partiendo por Ryan Gosling, que no se parece en nada a Louis Armstrong, pero Ryan Gosling es genial. Incluso. Es un muy buen actor. Claire Foy como Janet Armstrong, su mujer. Cory Stoll como Edwin Aldrin o Buzz Aldrin. Cory Stoll actuaba en la serie The Strain, una serie de vampiro creada y dirigida por Guillermo del Toro. Yo vi la primera temporada, era bastante buena, después como que anduvo guateando un poco. Y ella aparecía con pelo, este compadre es pelado, el Cory Stoll, ya que aparece también calvo como era Edwin Aldrin. Y es un tipo tremendamente antipático el Aldrin, así como lo presentan aquí en la película. Pero él es el que después se lo fue un pastor evangélico y anda repartiendo. Edwin Aldrin después hace carrera política, creo, no me acuerdo si alcanza a llegar al Parlamento de Estados Unidos, pero se dedica... Pero es como pastor evangélico, que empieza a predicar y empieza a vender la pomada de la... Sí, él desarrolla después una serie de actividades, todavía está vivo Aldrin. Porque el Michael Collins era como más piola. Michael Collins siempre fue más piola, lo encarna aquí en la película este chico, ya no es chico, ¿no? ¿Cómo se llama él? El de Testigo en Peligro. Lucas Haas. Lucas Haas de estar súper grande, porque yo lo vi niñito. Actúa también el Patrick Fugit. ¿Cuál es? El de Casi Famoso. Ya. Que ya también ya un hombre el niño. Maduro, el niño. Como otro astronauta que es uno de los que... Queda afuera. No, es uno que muere en una misión fallida de Apolo que se incendia la cápsula una de las pruebas. Claro, uno de los héroes. Mueren tres astronautas. Y la película, fíjate que se deja ver bastante bien. Está muy bien realizada. Ahí no hay ninguna deuda con Damien Chazelle. Hay películas del espacio, hay películas de exploración espacial, está Apolo 13, pero esta yo creo que es una de las buenas películas. A mí me gustó una que vimos, que pasa que era una serie, que era, salía hasta San Chepa, creo que salía Clint. Esa es una película que se llama Right Stuff, Elegidos para la Gloria, se llamó en castellano. Pero era como larga. Es una película de Philip Kaufman, del mismo director de... se me olvida esa novela de Milan Kundera. El insoportable levedad del ser. Claro. Y una película también grande esa. Ahí actúa Sam Shepard, Ed Harris. Muestran la gente de Tasmania como, y su fuerza. Como, hace un paralelo muy lindo también con las religiones. Acá fíjate que una cosa que también explora en First Man de Damien Chazelle es el contexto político. Lo toca por ahí. Ah, bueno. Hay una muy buena escena que... Recuerda quizá un poco lo musical de La La Land, en donde aparece este cantante de soul joven que se llama Leon Bridges, haciendo un cover de una muy buena canción de Jill Scott Heron, que es una canción del año 70. Que Jill Scott Heron se considera como uno de los padres del rap, sí, o de los abuelos, que él hacía poesía. Sobre bases musicales, en el primer disco que tiene, acompañado por congas, percusión, y él va recitando encima. Y esta canción se llama Whitey on the Moon, el blanquito en la luna. Entonces la letra va diciendo que mientras los negros tienen que pagar altos impuestos, se encuentran desempleados, viven oprimidos, etc., el blanquito va a la luna. Interesante, y es como un porque contrapunto con todo lo que significa la carrera espacial. Y el debate es eterno, ¿por qué no se dedican a salvar los que están acá en vez de irse para el...? Es una pelea antigua, los hippies ya empezaron. ¿Por qué no salvan a la gente que se está muriendo acá en la Tierra y después piensan en el espacio? Lo que no le quita ninguna validez, digamos, a la aventura que significó el... Fíjate que yo... El enviar el hombre... Enviar... seres, en este caso hombres, a la luna. Es un gran sueño el espacio exterior, pero también creo que siempre, no sé si de amargar, pero pienso que prioridades. Bueno, en fin, además que todavía se discute si efectivamente llegó a la luna o no llegó. Eso está ya descartado hace mucho rato. Esa teoría conspiratoria hace poco salió, después, como han pasado 50 años. Una serie de desmentidos y también de evidencia de que se fue. Ahora, nosotros nunca sabemos si las cosas fueron o no fueron. Ya sabemos que la historia es una construcción que se hace y se desarma y se deshace. Pero ¿qué te iba a decir yo? Esa es de la bandera que ondea, la que me deja pagando. La bandera que ondea, no, si tiene un soporte. Es un soporte horizontal. Entonces la bandera cuelga. Y se ve como flameando en las fotografías. Pero en la filmación. Porque quedó arrugada. No quedó estira completamente. Okay, eso me lo han planteado los alumnos. No se ven las estrellas porque el brillo del sol sobre la Tierra, sobre la superficie de la Luna, es tan fuerte que no se pueden ver las estrellas. No, si para todas tenía respuesta, pero para la de la bandera. No hay atmósfera, por lo tanto el cielo se ve negro. Es que para todas las preguntas de los alumnos yo tenía respuesta, pero para la bandera yo no sabía qué decir. Y había una tercera más, y eran como tres pruebas, así que eran... En todo caso yo no le creo nada a los gringos, tampoco a los rusos, tampoco. Claro, porque se empieza a caer en esa. Mientras, ¿no?, más películas vea, menos... Hoy día veía una especie de meme en donde salían los logros de la carrera espacial de los rusos, pues en aquella época los soviéticos, los gringos. Los comonautas y los astronautas. Claro, y resulta que ganaban como 10-3, ¿no? Así, 3 logros los norteamericanos y... No, es verdad que la carrera previa la ganó 10 logros los rusos. La Unión Soviética. Pero claro, pues, la Guerra Fría tenía todas esas características. Sí. Finalmente la competencia por la tecnología fue la que mandó y la que hizo que llegaran estas... con una tecnología muy frágil. El computador con el que se usó más pequeño en capacidad que lo que tienen nuestros teléfonos celulares, claro. Por ejemplo. A mí me gustan las películas y las series donde al final quedan los dos igualmente como villanos, los gringos y los milicos. Acá la historia está centrada de precisamente en la cuestión personal de Neil Armstrong. O sea, hay una escena que debe ser inventada, que es donde él va con la pulsera que usaba su niña y la deja caer en un cráter en la Luna. Y que es como también decir, con esto yo cierro. Me limpio. Entierro. Aquí, claro, y además lleva a su hija a la Luna porque es la que nunca lo deja. Y él es un hombre que afronta permanentemente el riesgo, como lo tuvo de prueba. Entonces da una imagen también heroica de Neil Armstrong. Es una película interesante, fíjate, está bien, como te decía, está bien realizada. Que todo hombre que es un héroe en su vida debiera ser así. Claro. Así como decía Joseph Beuys. Todo hombre es un artista. Pero también más que eso, el logro de ser una vida que valga la pena. Bueno, una de las buenas críticas que leí de la película decían, se referían a esta cosa de que era una película de un tiempo, además, en que la carrera espacial era una cosa de hombres blancos. Claro. No había mujeres, estaban ocultas las tejidas. Las mujeres, ¿no? Claro. Las matemáticas negras, estas que aparecen en esa película. Pero no había astronautas negros, por ejemplo, eran todos blancos. Sí, eran todos blancos. Lo otro que dicen, y la película lo hace muy bien porque los protagonistas son todos hombres blancos de mandíbula cuadrada, como las de los cómics también de la época. Es la evidencia de que había un prototipo que quieren mostrarnos. No sé si has visto un meme que muestra la familia chilena según las noticias, según la policía, según nosotros mismos. Sí, y según la publicidad. Bueno, claro. Llegamos al final del bloque. Y lo despedimos con esta canción, Whitey on the Moon. Muy buena canción. El Blanquito en la Luna de Jill Scott Heron, de su tal banda sonora de la película. Y también del primer disco de Jill Scott Heron, que hay que escucharlo a él. Lo voy a ver. Así esta película voy a ver antes de la próxima, porque si no, no la voy a ver nunca. Dentro de 2 minutos con algunas noticias que se nos quedaron anteriores, en el tintero, y la cartelera. Bien poca noticia. It was inspired. It was inspired by some Whiteys on the Moon. So I want to give credit where credit is due. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the Moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the Moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the Moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the Moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the Moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the Moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the Moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the Moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the Moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the Moon. Was all that money I made last year for Whitey on the Moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the Moon. You know, I just about had my fill of Whitey on the Moon. I think I'll send these doctor bills. Air mail special. To Whitey on the Moon. Y ya estamos de regreso aquí en Notas en 35mm. Escuchábamos Whitey on the Moon de Gilles Scott Heron, parte de la banda sonora de First Man de Damien Chazelle, que comentábamos recién. Y yo te decía que se nos quedan algunas noticias, así que son medias como copuchas, son importantes. Fíjate, una se me olvidó en el obituario, que murió el escritor italiano Andrea Camilleri. Ah, no leí eso, no tenía idea. Autor de una serie de novelas policiales del comisario Montalbano. Ah. Que además se hizo serie que transmite el canal Europa Europa, de una serie policial italiana. Yo he visto, no he visto nunca esa serie. No tengo ese canal en mi cable. Pero en el Veo on Demand, ¿cómo es esa cuestión? ¿Hay alguna serie que Video yo vi? On Demand. Yo vi una de la BBC, las vi en esa cuestión. Bueno, podéis buscarla, po. Comisario Montalbano. Además, fíjate, noticia esta que no sé. La verdad es que no es copucha. Se está filmando la película Bond 25. Es el título donde una mujer reemplaza. Que es la última con Daniel Craig. Y le va a pasar la posta al nuevo agente 007. Pero que va a ser una mujer. Que en este caso va a ser una mujer. Y además negra. Que es la actriz Lashana Lynch. Que actuó en Capitana Marvel. Y la dirige la película. Está dirigiendo Kari Yoji Fukunaga. El director de True Detective, primera temporada, y de esa película que no he visto, que tengo en deuda, que se llama Beasts of No Nation, Bestias sin Nación, que es acerca de la historia de un niño que es captado, es abducido para que sea guerrillero en estas guerras civiles que hay en África. Claro. Niño. Bueno, y va a ser. No va a ser James Bond, sino que va a ser la nueva agente 007. Claro, ¿no? La que reemplaza a James Bond. Eso dije yo. Claro, no va a ser James Bond. No se llama Jane ni Jamie. En Jamie, un momento nadie. Se había pensado que fuera un actor negro, Idris Elba. Pero finalmente va a ser esta actriz que debería ser quizás la de la película 26 de James Bond. Yo creo que la transición porque... Esto es prueba. Vamos a ver qué pasa con eso. Soy fan de James Bond. James Bond se mantiene. Yo he visto por lo menos dos con el Daniel Craig y me gustó como James Bond, fíjate. Yo he visto alguna de las antiguas con Daniel Craig. Con Sean Connery. Sí, y también una con Roger Moore, Malasa. No eran muy buenas. Las otras que son más o menos buenas son las con el... ¿Cómo se llama este actor irlandés? El de Remington Steele. Pierce Brosnan. Es que es muy simpático. Le ponía algo de humor también. Es que es muy simpático. Y el Daniel Craig es como Steve McQueen, ¿eh? Es un actor así como un duro. Que sufre heridas y todo eso. Lo cuento que el Daniel Craig es como elegante. No es como el Steve McQueen, como más rudo. Este tiene como. No, pero este también tiene una rudeza así como cara de boxeador, etc. No lo que sé. Pasa también es muy buen actor él. Sí, es bueno. Bueno. Ah, la otra película que quería ver yo, ¿te acuerdas que no pillé los subtítulos? Esa con el Bill Nighy. Sometimes, Always, Never. Sí. Con Bill Nighy. Me tinca esa película. Ha tenido muy buena crítica. Además que la actúa también. Es una película de un genio del Scrabble. Sí. Sí, sí. Me encantó el cartel y todo, pero no podía ver. Yo vi el trailer y leí también una crítica en The Guardian. Ni siquiera en inglés pillé subtítulos. No están. La película está descargable. Pero no están los subtítulos. La tengo hace tiempo, pero no tengo los subtítulos. Yo estoy esperando que aparezca The Lighthouse, la de Robert Eggers, El Faro, y The Dead Don't Die, de Jim Jarmusch. ¿Cómo se llama esa? The Dead Don't Die, Los Muertos No Mueren. No, te iba a agradecer públicamente el que me hayas hecho llegar el último número de Film Comment. Está bueno, Trae una muy buena entrevista a Jim Jarmusch. Hay otra entrevista buena a Jim Jarmusch en The Guardian también. Oye, esa Film Comment la tengo casi todos los meses, pero se me olvida. Mándamela porque es una de las buenas revistas que hay de cine. Y la lata es que reventan de películas que uno no tiene ninguna posibilidad de ver. Pero por eso es bueno, porque cuando leíamos los 80, leíamos, ¿te acuerdas? Tan atrás, de los 90, tan atrás. Trae una muy buena también comentario acerca de Us, de Jordan Peele. Viendo el contexto político de la película, que a nosotros de repente se nos escapa. La comentamos la semana pasada. Así nos ven. No, esa es de Ava DuVernay. No, Us es la historia esta de terror de esta familia afroamericana de clase media. de clase media acomodada que sí. se encuentran con unos dobles que son menos que proletarios. Digamos. Hay más películas, o sea, hay más revistas de cine, pero yo conocía eso nomás, así que no. Y me, todos los días que estoy revisando, porque salen los diarios de Guardian, cosas de culturales, publicaciones culturales de Sudáfrica. Yo solamente busco la en inglés y en español porque no. Claro, no Film Comment es una buena revista, quienes puedan. No sé si llegará todavía el norteamericano. Pero una muy muy buena revista de cine. ¿Es norteamericana entonces? Yo pensé que era inglesa. No, es norteamericana, desde la American Film Society, si no me equivoco. Sí. Bueno, vamos a bajarla todas las veces que la encuentre y te voy a avisar. Igual te pasé uno de Miles Davis, te mandé unos libros. No me acuerdo. Sí. Tengo que verlo. Vámonos con la cartelera. Estaba paseándote porque no hay ni una cuestión. Está poblete. Sí, sí. ¿Solamente lo de Miradoc? No, pero mira, hay cosas. El Lunes Cinematográficos. Para el año 2001. El Hijo de la Novia, para quienes no lo han visto, de Juan José Campanella. Yo no lo he visto, ¿eh? Pero Ricardo Darín, siempre es un lujo verlo. Claro, es con Ricardo Darín, con Héctor Alterio. Bueno, y la Norma y Leandro. Norma sí. Leandro. Héctor Alterio y Leandro son los mismos de la historia oficial, ¿no? Sí. Sí, claro. ¿Cómo se llama el otro viejito que era bueno? Federico Lupi. Sí. Claro, son muy buenos actores. Natalia Verbé, que también actúa acá. Es la historia de un hombre cuarentón. Ya cuarentón, cuya madre se va a casar, pero sufre Alzheimer. Y quería casarse por la iglesia. Así que tengo ganas de verla, fíjate. Esto va a ser el Teatro Concepción. Teatro UDEC se llama ahora, a las 3 y a las 7 de la tarde del lunes 22. Podría mucho, tan malo de lancho. $600 para estudiantes, 1.200 para el resto del público. El martes 23 y jueves 25 en Alianza Francesa, dentro de lo que es Miradoc, se exhibe Cuando respiro en tu boca nuevamente, que estuvo 2 semanas ya dándose en la sala de Stitchkin. Pero el jueves 25 va a estar el Carlos Moena dialogando con el público. Así que una buena oportunidad para conversar con él, que es realizador. Yo te decía que lo conocí hace mucho tiempo atrás, cuando él trabajaba en el canal Rock and Pop. Cuando eran jóvenes. Éramos todos jóvenes, el más joven todavía. Esto va a ser la Alianza Francesa y tiene costo. Para los alumnos de la Alianza Francesa y socios de la Alianza, $1,000 y para el resto del público, $1,500. No es tan caro. Ambos días, tanto martes 23 como jueves 25, se va a dar a las 7 de la tarde. Y la misma Alianza Francesa mantiene una serie de eventos que se llama No Tenemos Planeta B, que está también relacionado con el ciclo este del planeta que están haciendo y la ecología. Interesante esta, mira. Sí, el viernes 26 se proyecta el documental First Contact, o Primer Contacto, las tribus perdidas de la Amazonía, a las 7:30 de la tarde. Eso es con entrada liberada. Es un documental dirigido por Angus McQueen, que se da en inglés con subtítulo en español, y es el documental de un antropólogo que se interna en Amazonas para saber si una tribu que se mantuvo oculta hasta ahora representa quizás al último grupo humano que se mantiene en aislamiento. Sabemos que no es el único, está esta tribu. No, si hay más. Hay una tribu que está en una isla cerca de la India. Debe haber más. El otro día, hace como unos meses atrás, mataron a un misionero norteamericano de origen chino. Porque, claro, el que se baja del bote ahí lo reciben con flechas. Para que no vaya nadie. Claro, no llega nadie a ese lugar. Entonces, es importante que se defiendan, yo no los critico. Sí, es también interesante, porque también nos pone a nosotros en cuestionamiento de qué entendemos por civilización, si llevarle enfermedades, plástico, ropa, contaminación. China y contaminación realmente vale la pena. Y que falta respeto más grande y pensar que uno ya les lleva la verdad. O es mejor que se mantengan en esa pureza prístina que podrían tener y que ya han ido perdiendo de todas maneras. Sí. Esto es el documental entonces de la Alianza Francesa el viernes 26. Lo vamos a recordar el próximo jueves. Sí, de todas está maneras. Muy bueno. Y el sábado 27 a las 6 de la tarde, dentro del mismo ciclo y en Alianza, hay una charla sobre los pueblos indígenas aislados de la Amazonía y las estrategias para la defensa de sus territorios. Un antropólogo colombiano. Claro, que se llama Pablo de la Cruz. Interesante. Y el único estreno, que no sé si fue error mío, la semana pasada cambiaron la fecha. Porque se mantiene como único estreno, es el Rey León. El estreno del mes. El estreno del mes de Jon Favreau. Jon Favreau, que dirigió Satura, Iron Man, Iron Man 2, Cowboys y Aliens. Yo vi Satura. Y el libro de la selva. Las voces originales son interesantes: Danny Glover, Beyoncé Knowles, Seth Rogen, James Earl Jones, que decíamos el otro día que es una institución. ¿De qué sale él? De Michiwetel Ejiofor. James Earl Jones, no me acuerdo si hace la voz de Scar. Scar. O oh, el malvado. Si no me equivoco. Recordemos que esto es una animación digital. Ya... Oye, yo vi el corto cuando toman a Simba recién nacido y realmente una ternura, un gato precioso. Yo he visto el trailer o el clip de Hakuna Matata. Oh, no, ese no. Con esto, que es un animal Timón bastante y Pumba. Ya, pues terminemos el programa porque ya llegamos. Se me hizo cortito otra vez. Y vamos cerrando con una canción de Rey León. Sino que pensando en los 50 años de la Odisea Espacial, tanto la llegada a la Luna, también la película Space Odyssey de Kubrick y esta versión de Space Odyssey de David Bowie, me encanta. Pero que es un demo que grabó junto con John Hutchinson. ¿Sí? Y que es una versión distinta a la canción y que fue publicado también hace una semana atrás de Mercury Demos, se llama un disco, son como 9 canciones de Bowie con John Hutchinson. De Mercury Demos, ahí viene Space Oddity y... Major Ground, ¿cómo es? Major Tom. ¿Pero cómo que empieza? Ground Control to Major Tom. Así que, o al revés. Volvemos el próximo jueves, como siempre, a las 8 de la noche con más nota en 35 milímetros. Repetición este domingo a las 12 del día. Y en nuestro fanpage va a estar disponible también... El podcast. Posiblemente antes del fin de semana. Hasta pronto. Hello, Bob. Calvin told us that you probably wanted a tape of the numbers that we do now. This is a very bad tape recorder and microphone, but we're going to do what we can of the material that we now do, and some of it is being considered as single material, but we'll leave that up to you to sort out. Anyway, the first one's called Space Oddity. spaceship knows which way to go. Tell my wife I love her very much, she knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong, can you hear me? De